12:11, vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado, ya lo saben, cada semana al ámbito de la política local, las diferentes formaciones de la corporación municipal que participan en rondas de intervenciones, ya lo saben, a través de este espacio, en el que ya les anunciamos que en el día de hoy esa ronda de participaciones llega a Izquierda Unida, se abre una nueva ronda de participación. Y bueno, pues ya nos acompaña, están con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, el coordinador local de Izquierda Unida y edil en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manolo Ramírez, como saben, secretario del grupo de Izquierda Unida. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos de actualidad a nivel local, regional también, durante la próxima media hora. Ya saben que cada formación elige las cuestiones que quiere abordar. Y en este sentido, además con temas destacados esta semana dentro de lo que es el capítulo político, ¿no? Porque hay pleno ordinario del mes de enero, como cada último miércoles de mes, y sobre la mesa temas que son de los más destacados que se pueden sin duda debatir en una corporación a lo largo del año. Estamos hablando de los presupuestos, ¿no? Y queréis comenzar por ahí, ¿no? Con el pleno de mañana y los presupuestos que, recordemos, de nuevo van a pleno después de que se dejasen sobre la mesa pues el pasado mes de diciembre. Sí, efectivamente, los presupuestos se dejaron sobre la mesa en el mes de diciembre y fue precisamente a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque entendíamos que no se había hecho todo el trabajo necesario y posible, además, de afrontar y aclarar una serie de cuestiones dentro de los presupuestos, aunque de manera también colateral, pues estaban reflejados en una aprobación extrajudicial fuera del presupuesto, pero que esas mismas partidas una a una pues también estaban recogidas dentro del presupuesto y con el epígrafe de aprobación extrajudicial. Yo quiero recordar que fue en 2013, a mediados de 2013, cuando se polemiza también otra aprobación extrajudicial, donde a nosotros no nos satisfizo en absoluto todo lo que en aquel momento estábamos viendo sobre la aprobación extrajudicial de una serie de facturas en las que no encajábamos perfectamente cómo se asumían pagos que de alguna manera no, totalmente, de una manera explícita y clara, pues no estaban sometidas ni al control ni a la aprobación, ni siquiera tenía un sustento de una contratación por prestación de servicio o cualquier otro concepto municipal por la que había que hacer frente. Fuimos muy beligerantes en ese tema. Nos llevó el hecho de plantear una situación crítica en cuanto que entendíamos que el ayuntamiento, la corporación, en este caso el equipo de gobierno y muy especialmente su propio alcalde, pues no estaba dando muestras ni de transparencia, ni de claridad, ni de seriedad en cuanto había una serie de facturas que, ya digo, no estaban sustentadas por ninguna contratación municipal. Los servicios técnicos no tenían conocimiento de que existiera ninguna aprobación en ningún documento de contratación, por lo cual pues no se ajustaba totalmente podía ajustar a la legalidad, pues porque el señor alcalde, las alcaldías en los ayuntamientos pues tienen disponibilidad de cierta cantidad de dinero, pero no estaba justificado administrativamente porque no existía tal documento de contratación, ¿no? Nos encontramos ahora mismo con un caso pues similar, de las mismas características, pues porque, ya digo, en el presupuesto de ahora, de que se va a presentar de nuevo ahora en el mes de enero, siendo un presupuesto que hay que reconocer que se han asumido por parte del equipo de gobierno partidas interesantes, luego la reseñaremos, de cara a que se han acogido propuestas de los diferentes grupos municipales, pero que no deja de tener la importancia de que de nuevo nos encontramos con otra nueva aprobación extrajudicial que nos ha llamado mucho la atención y por tanto le hemos dedicado especial atención y hemos pedido toda la documentación que creemos necesaria para despejar incógnitas. En este sentido, pues habrá que lamentar que solamente tenemos media hora para desarrollar todo lo que quisiéramos, pero que nos ha llevado horas, muchísimas horas y días, el poder recopilar toda la documentación a este respecto. Yo os puedo decir que afecta a partidas de mucho interés en la aprobación de esta aprobación extrajudicial, que ojalá tuviéramos tiempo para desmenuzar muchas de las partidas, pero que a grosso modo, pues hay que ver que estas facturas que se de alguna manera se quisieron obviar, pues resulta que perdón, voy. Las cosas del directo, simplemente, no es la primera vez ni la última vez que suena un móvil, pero bueno, ya pues, está sucediendo. Es una serie de facturas, algunas incluso pues han resultado que tienen fecha del 98, de 2010, en fin, que hay una serie de facturas que han aparecido ahí, algunas de un montante muy importante, como son dos exactamente, de más de 41.000 euros. Es decir, que esto tiene que darse una explicación, la tenemos que exigir. Se nos ha dado, cuando se deja sobre la mesa en el mes de diciembre la aprobación del presupuesto, precisamente a propuesta de Izquierda Unida, porque no veíamos convincente a pasar de puntillita con este asunto, y se nos convocó a una junta de portavoces para darnos a conocer el detalle de esta serie de facturas que en total importaban 184.000 euros, si no recuerdo mal, 184.600 y pico. Bien, pues en ese desglose y en ese análisis que se hace en esa reunión de portavoces, pues vimos toda esa serie de circunstancias, que muchas facturas pues no venían respaldadas técnicamente ni administrativamente a su correspondencia. Veíamos también las facturas con fechas, vamos, tremendas, ¿no? Fechas de muy atrás, como una concretamente del 98. Que había facturas de hasta en peseta la de 2010. Factura. Venía redactada la factura en peseta, ha habido que reconvertirla. Luego facturas tan importantes como de más de 41.000 euros, ¿cómo es posible que esas facturas no se hubieran reclamado por parte del acreedor con antelación? También se nos dice que debido a la desconfiguración que podría darse en la regla de gasto, pues en el año anterior, el presupuesto de 2014, no se introducen estas facturas, pues porque entonces la regla de gasto no encajaría. Es decir, que no se cumpliría la regla de gasto a la que el gobierno del PP pues ha sometido a las administraciones públicas, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con una serie de situaciones de que si no es porque intentamos averiguarla, si no es porque recopilamos y queremos saber más, pues no nos enteraríamos. Entonces, a mí me sugiere la idea clarísima de el por qué hay tanta ignorancia en los ciudadanos. No una ignorancia adquirida y una ignorancia voluntaria, sino una ignorancia por falta de explicaciones de quienes les corresponde dársela, que no solamente son los grupos de la oposición, los grupos municipales de la oposición, sino que sobre todo, y también en el mismo plano, podríamos decirlo, tampoco haya que hacer diferencia entre responsabilidades de uno y de otro, yo creo que las responsabilidades son compartidas, y en este sentido pues creemos que el equipo de gobierno tampoco da todas las explicaciones necesarias. Es decir, que hemos tenido que hacer pues un esfuerzo por de alguna manera escudriñar y descubrir las intringulidades, ¿no?, de este asunto. Y ya digo, ojalá tuviéramos más tiempo, no sé cómo lo haremos, si en una asamblea o lo haremos en una rueda de prensa, o porque tiene mucho interés. Y yo lo que quisiera poner de manifiesto es que de poder, de alguna manera, transmitirle a la ciudadanía la importancia que tiene involucrarse en política. Que la política no es solo de unos cuantos, sino la política es algo que se hace para todos. Y somos todos los que también tenemos que involucrarnos en conocer y dar nuestras alternativas. En este sentido, hay que poner de manifiesto también el hecho de que tanto el Patronato Municipal de Deporte y el Consejo Económico Económico y Social, pues han sido posteriores al intento de aprobación del presupuesto de 2015 en este diciembre pasado. Es decir, que son reuniones, consejos y reuniones de un calado importantísimo de cara a la participación y a la puesta en valor de aquello que la ciudadanía entiende como aportaciones a los presupuestos, que nos afecta a todos, y sin embargo, pues también se quiere eludir esa responsabilidad. Yo creo que el tema del Consejo Económico y Social, que es crucial, hemos tenido una reunión en la que el representante de Izquierda Unida pues ve cómo en esa reunión, pues de poco calado, de poca importancia, que es la que le quiere dar el equipo de gobierno, pero la gente, que los representantes que están en ese Consejo Económico y Social, aparte de que no es todo el consejo en sí el que participa, la participación no puede ser importante, pues porque es que carecen de datos suficientes como para hacer aportaciones válidas. Se obvia el hecho de que pudiera haberse hecho un experimento en estos últimos años ya de los presupuestos participados, y tampoco se da esa opción. Es decir, que aquí hay dos maneras de ver la política. Los que de alguna manera intentan de que mientras menos se sepa por parte de la ciudadanía, mucho mejor para ellos, y los que creemos que la participación ciudadana es esencial, es crucial, es importante y es lo que forma al individuo social y políticamente, ¿no? Y yo creo que son dos visiones muy, muy, muy distintas. Siguiendo con el mismo argumento que comentaba Pepe, y indicar, por ejemplo, que los órganos municipales de participación ciudadana decir exactamente lo mismo, de que los que hay funcionan mal y algunos que no funcionan. Tenemos un Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el que un tema tan importante y que está obligado por su propio reglamento de tratar, como es el PGOU, pues no se convoca para que se vea en él. Me podrán decir de que se están reuniendo con colectivos y demás para tratar el tema del PGOU, pero me parece que los órganos que existan debemos utilizarlo. Con este presupuesto 2015 que mañana se lleva a pleno, y nos ha sucedido algo muy curioso, y es que el tener por delante las facturas estas por el extrajudiciales nos ha servido también para que nos interesáramos más aún, puesto que aunque ya habíamos solicitado en su día las facturas de diferentes concejalías del 2014, el conocer estas facturas extrajudiciales nos ha valido también para solicitar todas aquellas del año 2014 ya una vez finalizado. Y en ella, pues, nos hemos encontrado, pues, la verdad, cosas muy, muy curiosas, entre comillas digo lo de curiosas, porque nosotros damos un margen de confianza al equipo de gobierno, como no puede ser de otra forma, puesto que ellos están en el día a día y ellos son los que se encuentran con los problemas, con las situaciones de urgencia, de necesidad, etcétera, etcétera. Pero ese margen de confianza por parte de los grupos de la oposición se les da no puede servir como telón de fondo para que se nos engañe. Y es que muchas veces nos estamos dando cuenta de que se nos está engañando. A través de esta factura, pues, hemos conocido, por ejemplo, cómo en el pleno de febrero del 2014... se nos dice por parte del concejal de deporte de que el primer rally Varada que se realizó en esta población, en Ubrique, pues no iba a costar absolutamente nada al ayuntamiento. Y a través de esa documentación, pues vemos cómo una semana después, justamente una semana después, se firma un decreto y se le dan a ese mismo concejal 3.500 euros que con posterioridad se los da a la escudería organizadora. Efectivamente, a los organizadores para cubrir parte de esos gastos. No puede haber surgido de una semana a otra esa asunción del gasto por parte del ayuntamiento, con lo cual nos lleva a pensar de que se nos estaba mintiendo en el pleno cuando se dijo de que no iba a costar nada al ayuntamiento, se estaba mintiendo ya. Y como esas, muchas otras cosas. Por parte del alcalde, sin ir más lejos, se ha transmitido más de una vez a este grupo municipal de que no existía, o que no existe, porque también nosotros hemos preguntado a la Secretaría si efectivamente existe o no existe, y se nos dice de que no existe un convenio con medio de comunicación para que este ayuntamiento se publicite en esos medios de comunicación. No existirá ese convenio, pero las facturas siguen cayendo mes a mes por parte del ayuntamiento, y estamos hablando de facturas de más de 1.800 euros mensuales. Me parece que con la situación de emergencia que se tiene en este ayuntamiento y en otros muchos ayuntamientos, me parece que pagar ese dinero para que después determinados políticos aparezcan en esas pantallas de televisión y demás, me parece una cosa absurda. Y en esta situación pues nos encontramos con este presupuesto que, como bien decíamos, pues ya son 180 y pico mil euros de que los venimos arrastrando con la aprobación extrajudicial esa de la factura, y que va a lastrar pues las inversiones o las acciones que se puedan realizar durante todo este año 2015. Bueno, pues sobre ese tema creo que Pepe también quería añadir algo. Quería resaltar de alguna manera, cuando me he referido a que los presupuestos para el 2015 pues se había asumido una serie de partidas en las que creemos que son interesantes de cara al desarrollo pues necesario, ¿no?, de Ourique. En este sentido, pues tengo que informar o decir que efectivamente el ahínco que llevamos durante los últimos dos años para intentar de alguna manera incluirlo en los presupuestos, la necesidad de mejora y arreglo del puente de la calle Cañito, finalmente en este presupuesto para el 2015 se ha recogido un presupuesto para la reconstrucción y la mejora del puente de la calle Cañito. Era una insistencia que veníamos haciendo y al final pues ha tenido su recompensa. Luego, igualmente, los trabajos técnicos de equipamientos de uso público, que eso va a posibilitar un convenio entre el ayuntamiento y las asociaciones, tanto del río Ourique, la asociación de vecinos tanto del río Ourique como de Tamal, en el sentido de que vamos a poder tener pues una serie de informes, detalles y estudios en los que van a hacer posible tener una visión mucho más cercana y acertada de cuál puede ser el futuro de estos equipamientos, ¿no? Eso está en el capítulo segundo, ¿no?, de gastos en bienes y servicios corrientes. El plan de actuaciones sociales ante la crisis, que sigue manteniendo la misma partida que el año anterior, pero que nosotros seguimos reivindicando que, y el importe es de 80.000 euros, seguimos reivindicando que es totalmente insuficiente dada la situación de crisis casi permanente en la que aún todavía pues estamos, y que los teóricos y los prácticos y los estudiosos de este tema prevén que pueda ser para largo. Es decir, que en esta situación seguimos reivindicando que la partida para planes de actuaciones sociales debía ser mayor que lo que se presupuesta para esa partida. Luego, también en el sector de la marroquinería, que recoge un presupuesto de una partida de 86.000 euros, a convenir posteriormente cómo se hace la distribución, nos parece muy, muy oportuno. La actuación que se hace en la calle Pinito, las instalaciones deportivas del Caldereto, y también a destacar, ya que por fin pues se hace necesario la actuación en el puente del Realejo, que también durante tanto tiempo hemos venido reivindicando, porque pudiera ser un bien que una vez desaparecido es irrecuperable. Entonces había que poner todas las medidas necesarias para que de una manera no urgente, sino de emergencia, pues se actuara. Es algo que también pues se ha aceptado, se ha admitido esa necesidad dentro del equipo de gobierno, y también se incluye en los presupuestos para 2015. Decir también que lamentamos que hasta la fecha, esperemos que de aquí a mañana, cuando se celebre el pleno, se pudiera hacer alguna rectificación, pero seguíamos insistiendo desde que se nos hace información y desde que accedemos a ver la situación de la calle de practicante Antonio Río, en la zona de La Rozuela. Vimos que desde el primer momento pues había que tener la consideración necesaria para afrontar la obra que esa calle demanda, habida cuenta de la situación de deterioro que tiene y de rotura de la propia calle, que ya está rota, pero que puede ser incluso peor las consecuencias, pues porque está amenazando de abrirse casi en canal, ¿no? No hemos conseguido que la atención sobre esta situación cale en el equipo de gobierno, pero vamos a seguir insistiendo hasta el último momento para que también el arreglo necesario de la calle practicante Antonio Río pues también merezca la atención por parte del equipo de gobierno y tenga a bien, por necesidad, la incorporación en el presupuesto de la partida necesaria para el arreglo de esa calle. Yo creo que es posible y además es necesario. Eso es lo que quería remarcar de alguna manera sobre el tema de presupuesto, que no nos parece totalmente desacertado, lo que dificulta y pone en entredicho el propio presupuesto es la incorporación de 184.000 euros de las partidas que arrancan de la aprobación de la transferencia extrajudicial, ¿no? Que no tiene muy buenas explicaciones. Bueno, pues eso en relación, ya decimos, a los presupuestos, que la propuesta nuevamente se va a presentar por parte del equipo de gobierno mañana miércoles en ese pleno. Pasamos a el ámbito regional, si os parece, porque son temas que queríais abordar. Quería referiros, por ejemplo, a lo que es el anuncio de elecciones anticipadas en Andalucía para el próximo 22 de enero. Y además, bueno, un asunto que tiene que ver con PSOE e Izquierda Unida, que hasta ahora conformaban, ¿no?, el gobierno en Andalucía, y bueno, pues la quiebra de ese acuerdo, podemos decir. Sí, efectivamente, yo creo que muy buena parte de la militancia, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista, seguramente en este momento, pues estemos lamentando una ruptura de esas características, ¿no? Una ruptura que, habían dicho por la propia presidenta Susana Díaz, pues estaba encantada y ha felicitado incluso pues a los miembros de Izquierda Unida que han formado parte de su gobierno por el buen trabajo que han hecho. Eso ha sido evidente, hemos impulsado políticas muy, muy interesantes, muy importantes dentro de lo que ha sido las tres consejerías, tanto la de Diego Valdera, con el tema de la participación, los derechos ciudadanos, el tema de Elena Cortés, en la que ha hecho un trabajo extraordinario referente a la vivienda y a fomento, y que también tuvo su contradicción, no ella, sino el propio gobierno andaluz, cuando entró en crisis por motivo de la corrala Utopía, en la que luego el tiempo pues nos ha dado toda la razón. No solamente el tiempo, sino la justicia, ¿no? Porque estábamos haciendo uso precisamente de la legalidad y de la justicia, y en defensa sobre todo de los más débiles. Y luego también el tema de la propia consejería de Rafael Rodríguez, que ha tenido hasta hace hasta ayer mismo, tenía turismo, donde ha hecho un trabajo encomiable, extraordinario, donde ha sido capaz de aunar esfuerzos, tanto de la administración como han sido los agentes de turismo, lo que es la patronal también, es decir, que se han hecho proyectos conjuntos, tal es así que en el breve tiempo que Izquierda Unida ha podido demostrar la valía de su política, pues hemos doblado la media nacional en cuanto a pernoctaciones e influencia del turismo en nuestra economía. Es decir, que hemos tenido, como lo ha reconocido la propia Susana Díaz, pues una acción extraordinaria. Todo esto se ha desvirtuado, pues, porque parece ser que el tema de la posible o de la visita que iba a hacer Diego Valdera a los campamentos de refugiados, donde la propia Junta de Andalucía hace una inversión muy importante de cara a mantener con vida a los saharauis, hermanos nuestros de hace hasta poco tiempo, como quien dice. La obligación que tiene el Estado y con respecto a los saharauis, y luego otro asunto que es lo que parece ser que ha entrañado mucho más encendida la situación, es el balance que recientemente hizo Izquierda Unida en una reunión de una asamblea para valorar qué es lo que se estaba haciendo con respecto al acuerdo por Andalucía, es decir, el acuerdo de pacto que se había firmado entre el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía e Izquierda Unida, ¿no? Convocatoria por Andalucía. Claro, yo creo que eso es totalmente, no solamente lícito, sino necesario mantener a la militancia totalmente consciente de qué es, por dónde va la situación, ¿no? De cumplimiento del acuerdo, porque allí nos habíamos embarcado en una acción muy muy importante, ¿no? De cara a que en el acuerdo pues se plasmaban 26 leyes y 260 acciones, ¿no? De cara pues a lo que hemos determinado siempre, que había que salir de la crisis por la izquierda, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que cuando se firmó el acuerdo, las dos formaciones estaban de acuerdo en que se harán las medidas que había que tomar, pero la verdad es que para mucha parte del colectivo de Izquierda Unida, pues venía un poco rezagado, un poco lento toda esa. No obstante, había que reconocer también que, claro, en 3 años Mariano Rajoy pues ha hecho una cantidad de leyes que ha puesto al país patas arriba, ¿no? Y nosotros en 3 años pues también podíamos haber hecho todo lo contrario a lo que ha hecho Mariano Rajoy en Madrid, pero claro, totalmente aplicando y dando cumplimiento las leyes que se planteaban en el acuerdo por Andalucía. También hay que reconocer que últimamente ya se habían aprobado otras 2 leyes más, aparte de las 2 que ya estaban en activo. Luego había 16 ya previstas para que en breve también accedieran, partieran a partir de la Junta de Gobierno, accedieran al Parlamento, y cuanto a medidas, pues también se estaban poniendo en desarrollo muchas de ellas. Es decir, que si hacemos una valoración, posiblemente la valoración no era tan negativa, pero claro, nosotros queríamos intentar de cualquier manera que en estos 4 años, pues no te digo que el 100%, pero rozar el 100% sí era una de las metas que Izquierda Unida se había puesto. Entonces, esa era la reclamación, de alguna manera, que en el balance se hacía. El balance también que se hizo recientemente también motivaba el que había una demanda por parte de la militancia de que los casos de corrupción no se podían dejar detrás, y que posiblemente pues hubiera que hacer una comisión de investigación. Total, que todo esto pues lo que ha dado lugar a que la presidenta de Junta de Andalucía, Susana Díaz, pues haya creído conveniente pues darle la palabra a los andaluces. Pero creemos que, ya para finalizar, pues entender que lo mismo que dice ella, nosotros lo aceptamos perfectamente, porque el trabajo que ha hecho Izquierda Unida en el gobierno andaluz pues ha sido de una talla muy muy importante, y que nos tiene que valer pues para seguir insistiendo en que son precisamente las medidas que hay que tomar, las leyes que hay que hacer, y que para eso pues seguramente en las próximas elecciones esperemos que también tengamos la suficiente fuerza como para que esas leyes no solamente prosperen, sino que incluso mejoraran. Bueno, no sé si al respecto... Sí, estoy leyendo aquí el diario de Cádiz, un titular que pone, y pone: Díaz justifica la convocatoria por el giro radical de IU. Me parece un poco extraño que se entienda por giro radical el solicitar o el exigir que lo que se firmó entre las dos formaciones se cumpliera. Sí es cierto de que se han desarrollado muchas leyes, muchas de ellas importantes, pero también es cierto de que esas leyes tienen que desarrollarse. Tenemos, por ejemplo, la ley de memoria histórica, que está aún por, aunque está aprobada, pero se tiene que desarrollar. Y en este año que quedaba de legislatura existían una serie de normas de bastante calado a entender de nosotros, de Izquierda Unida, como podían ser, por ejemplo, pues la ley de una banca pública, en el que se primaran pues a los pequeños, a los autónomos y a las pequeñas empresas frente a otra serie de historias, una ley de mínimos vitales de agua y luz, con las necesidades que se están padeciendo en Andalucía, nos parecía algo fundamental, igual que la ley de renta básica, que después de todo el trabajo que se ha estado realizando durante los últimos años, pues no vamos a poder tener, por lo menos en esta legislatura que ya acaba. Una ley de agricultura en el que nosotros apostábamos por un banco de tierra en el que la gente, los agricultores, los pequeños trabajadores del campo, pues pudieran acceder a una tierra para trabajarla, o una ley de igualdad y contra la violencia de género. Son leyes de que se tenía previsto en este año terminar y que estaban incluidas dentro del pacto que tenía Izquierda Unida junto con el PSOE de gobierno, y que por el adelanto de las elecciones pues no se van a poder desarrollar. Ante este adelanto, pues nosotros pues vamos a concurrir a esas elecciones autonómicas, y lo que vamos a solicitar de los andaluces pues que nos den mayor apoyo del que teníamos, y en la medida de que ese apoyo aumente pues tendremos más fuerza en Andalucía y podremos desarrollar todas estas normas que no se han podido ver en esta legislatura. Pues eso, en relación a ese anticipo electoral, la verdad es que se quedan, como suele ser habitual, muchos temas pendientes que Izquierda Unida quería abordar en el espacio de hoy, pero llegamos a esa media hora de la que dispone cada formación política, así que os emplazo a una nueva oportunidad para seguir abordando estos temas. José García Solano y Manuel Ramírez, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a vosotros.